hago todo el día atrapado en el cel, mandándote mensajes deseando tu piel. Ya dime que sí, mi amor, no seas cruel. Otro loquerón como el día aquel. Te quiero conocer, me quiero divertir. Te quieres hacer difícil partir de este pinche bar. Pásame otra beer, te voy a rapear, te voy a scripting. Una canción que te diga lo que me encanta y fascina, lo mucho que me domina, lo que me das a mí. En esta cabina solo hay espacio en mi vida para otra persona y tú eres la que imaginé. Mi copiloto en el viaje, la pieza de mi engranaje, mi gran acompañante para y solo encontré. Que pase lo que pase, por mientras fluyo en la base y me dejo llevar como cuando por fin besé. Esos labios como le hacen, me tienen todo deshacen, seguro que van a amarse sobre su hora ley. Vivamos este enlace, te enseñaré cómo se hace el amor, pero primero bórjate, bitch. Pásame la win, amor. El mundo es para nosotros. No tengas miedo, mi amor. Hay que dejarlo lejos, otro. Pásame la win, amor. El mundo es para nosotros. No tengas miedo, mi amor. Hay que dejarlo lejos, otro. Contigo a nadie comparo, me encanta tu figura, tu esplendor. Tengo las llaves del carro, llamé porque otro cigarro. Vamos directo al mirador. Eres mi Bond, mi Tony Son. Mi otro tostón, hasta London o Hong Kong. Te llevo con estos versos que valen más del millón. Eres todo lo quiero, sé, claro que sí, mija, véngase. Más que moda me aluciné, a mi rima le tienes fe. No tengo mucha suerte, pero la tiré. Mira cómo fui por tu amor, bebé. Perdóname que controle, yo no sé qué hacer. Solo fue un marido desaparecer. Vamos al par, al parecer. Vamos al mar el martes, o te queda bien el viernes. Mira que loco me tienes, me te invito a que cenes. Y en mi pecho te duermes, haré que me recuerdes. Mientras me rolas uno verde. Pásame la win, amor. El mundo es para nosotros. No tengas miedo, mi amor. Hay que dejarlo lejos, otro. Pásame la win, amor. El mundo es para nosotros. No tengas miedo, mi amor. Hay que dejarlo lejos, otro.